Soy el DK. Te jarcé los peones. Te coileo a tu vieja. Corre rápido, tengo un aura. No me matas en Abomination, te lo curo, guacho. Te nuqueo el héroe. Corro, me tomo teleport. Encima me como un goblin y no me matas. Y entonces es ahí cuando corro y te coileo hasta tu base, guacho. Soy el DK inmortal. Aguante los andes de puto E, Nightelfin, guacho, puto E. ¡Wow! ¡Yes!